vamos. El gobierno pretende silenciarnos con su corrupción. ¡Sí! Requerimos, por si acaso, que el diálogo se ha difundido a la nación. Condenamos que el Estado reprima impunemente con thank you. los estudiantes, exigiendo debatir frente a Palacio. Nacionales, agraviando al mástil de nuestra bandera, al izar un trapo rojinegro. Ya basta de incitar al botín, que saquen a los tanques. Ya media subida. rebeldía, conspirando planes peligrosos. Seré cuchillo, seré la espada, seré garrote, seré la costa, seré sanzote, seré flagelo, seré fractura, seré torpedo, seré tortura, seré suplicio, seré verdugo, seré caballo, seré su yugo. Ciudadanos, diputados, ciudadanos, senadores, ciudadanos, magistrados de la Corte de Justicia, hemos dado libertades para manifestaciones, hemos sido tolerantes hasta extremos criticados. No podemos permitir que se siga violando la ley como a ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Pero todo tiene un límite. Esta mano fue tendida invitando a dialogar, priorizar lo que nos une sobre lo que nos separa. Respondieron con insultos, desquitades y atropellos. Más la injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí. Gracias, gracias. Agotadas las opciones, voy a tomar decisiones usando el poder descrito en la propia Constitución, que faculta al presidente a disponer plenamente de toda la fuerza armada en defensa de la nación. Queremos tomar duras medidas, pero no haremos de ser necesario lo que tengamos que hacer. Lo haremos a donde haya que llegar. Llegaremos. cómo se te ocurre agraviar a la bandera. Por tu culpa nos acusan de traidores a la patria. Quedarnos en la plaza nunca fue lo que acordamos. Se me hace que tú eres la oreja del gobierno. El gobierno nos asedia, nos difama, nos calumnia, nos injuria y amenaza, nos reprime y encarcela. Si no escuchan nuestras voces, marcharemos en silencio, gritaremos en silencio, cantaremos en silencio. Una marcha silenciosa es imposible, no es combativa. ¿Y cómo defendernos? Por infiltrado, sellando nuestros labios, amordazados. Si uno insulta, todos agraviamos. Si uno grita, todos fracasamos. Nuestros la luz por tantos años apagada, pero evitemos que nos llegue su destello. Solo un descuido y nuestra voz será callada. Amordazada con cadenas en el cuello. nuestro poder es la justicia y las razones pueden destruirnos con sus tanques y soldados, pero nuestra luz trascenderá los batallones. No viviremos de rodillas silenciados. Es la esencia de la vida, en la selva florecida, en la ninfa renacida, la libertad jamás se olvida. Cuando ha sido alcanzada, atrapada, cautiva, la libertad no es olvidada, es el alma de la vida, es la amante seducida, es la luna descendida, la libertad jamás se olvida. Cuando ha sido disfrutada, cautivada, conquistada,